paso en la vida, quiso el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol hice un tatuaje de tus pupilas. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y veo las estrellas, se hace profundo mi sentimiento y yo me muero por volverla a ver. ¿Cómo me voy a olvidar de aquel encuentro, de esas salidas? ¿Cómo me puedo olvidar? Mejor que me pasó en la vida, quiso el destino, el azar, que se acabara ese mismo día. Y en una noche de alcohol hice un tatuaje que dice Silvia. Es mi ilusión volver a verte, sigo esperando esa suerte, estar con vos una vez más y que ya nada nos pueda separar. Los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mis sentimientos y yo me muero por volver a verla. Cuando a la noche me acuerdo de ella, cierro los ojos y vio las estrellas, se hace profundo mis sentimientos.